no me veo. Si derrite reggaetón, reggaetón. Daddy Yankee, Don Omar y Calderón. Pero en el 2020, otra leyenda viviente. El género yo soy lo más cabrón. Muévete, bomba. Puetártelo como una conga. Se pasa en la disco fumando en la honga. Se emborracha y paga hasta la ronda. Vale, vale, vale, que estoy bien bellaco, caradísimo. Porque tu novio me yo. Y si no te gusta el perreo, no te veo pa' la nena y pa' la teacher. Que la de yo, te bajo los bleachers. Ella es grandota y natural. Te la miro y lo que me da un dolor de bola. Llego sin brasier y se le marca la uriola. Ay, ay, mami, cógelo suave. Creepy, push, yo tengo. Y cuando quiero perco, siempre le pido a Ñengo. Por ahí dicen que la venganza es mala. Pero qué rico cuando me ven. El de music, el pull up, de... pull up, pull up. Con mi rey muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el corillo me grite bella. No quiero parar de bailar. Vamos al perro. ¿Dónde está el corillo mío? El corillo dice Mayandel. Con mi reggae muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el corillo me grite bella. No quiero parar de bailar. Vamos al perro. Hey, ya se lucila la demás como envidiosa. Pelinegra,

mami. Tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, mi teleza son batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Es el lecho, si quieres coger pon, con el IWP miran el micrófono. Estate quieto, por avenida Pampillao. No te duermas de ese lado, mamá. En el mismo zapateo yo te parto, que sepa que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin el pito y aparte de veces me he ahogao. Ten cuidado, este negro está probado, desde que salí no ha parado. Se han mandado, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. Tocando la voz son dos cagadas, son dumbiao, bien avallateao. De Puerto Rico pa' todos los lados. Métele el sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. ¡Tú lo tengo! Métele el sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Como quiera, soy el mejor en la ruñidera. El abayarte lo tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si ellos se lamben, así son las cosas. Lírica mala mañosa, belicosa y super maliciosa. Del agua mansa libra lo dio. Que aquí nadie sabe lo que pagó. Que se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres más nilo, más nilo. Dale pipa abajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte. Tomé el punto y aparte, tírame pa'lante. Duro, calle pero elegante. Tomé el punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Tomé el punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Tomé el punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Tomé el punto y aparte, tírame pa'lante. Yeah. locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Ay, Alex. ¿Por qué empecé a extrañarte? ¿Por qué empecé a necesitarte? Por todas partes. Quiero encontrarte para contigo quedarme. Oye, como tú me mirabas, me gustó como tú me peleabas. En la disco yo te aceptaba y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Total, welcome back. How was that weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntamelo todo. Tu ambiente en Nueva York, en vivo a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del nuevo Sol, Sol, Sol, Playa y la Arena. Mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música abre el mundo entero. Si no la tienes todavía, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Follow me on IG, Instagram, Alex Sensation. Recuerda, más activado los comentarios, también se gana un par de boletitos en la última foto. Comenta rápido. ¿Qué más quiere escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezclo en vivo. 4 días, faltan 4 días, conteo regresivo para estar conmigo este viernes en el concierto de cumpleaños, la Mega Mezcla. This Friday, Newark, New Jersey, Prudential Center. Y también, kicking off, Memorial Day Weekend. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se... un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite, ay, si Dios lo permite. Y allí orientando las generaciones nuevas con la verdadera, ella, ella no galatiza, si pa' que te tengo panty, métele vento versátil, pa' Betty Boo, la que se puso bien pa' allá mi fuiste tú. Sigo matando por la U, estoy sacando por ti, por ti, mojado, estoy sacando por ti, por ti, mojado, estoy sacando por ti, por ti, mojado, estoy sacando por ti, por ti, mojado. Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma. Como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Switch up. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Don, don, don, don, don. Jump.

special kickoff of summer. Summertime, baby. Está conmigo, where you tuned in from, Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y la gente que me escucha a través de la aplicación, la música app, TuneIn Radio y más. Preparándote para una semanita nueva, Memorial Day Weekend coming up, 4 days, 4 días para estar conmigo. Este viernes, el concierto. La Mega Mezcla, Prudential Center. Ready? Let's get crazy. Alex Sensation. Ready. Toll free anywhere in the US, 1-800-315-9790, 1-800-315-9790. Guaro y rumba. Yo, DJ!

Claro, qué rico. Motivándote para una semanita nueva. Esta semana, high energy, porque viene el fin de semana de Memorial Day. Memorial Day Weekend.